Nuestras vidas están signadas por una serie de factores que nos definen. Cuando nacemos, los planetas se encuentran en un único orden que marcarán nuestra carta natal. Somos cada una de las piezas de un rompecabezas profundo y complejo, donde los signos, las energías y los planetas nos mostrarán el camino, y está en nosotros andarlo con la mayor sabiduría posible. Las tres caras de la luna. Cristina Navarro, Astrología por Radio. Muy buenas noches, bienvenidos a todos aquí en LU5 por AM600, las tres caras de la luna. Nos acompaña en locución Diego Arce. Diego, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Cristina. Bienvenida. Y muchas gracias, igualmente. ¿Todo bien? De estar aquí y verte bien. Bueno. ¿Cómo has pasado el día? Bien, muy bien, muy ocupado. Ajá. Así que ya más tranquilo. ¿Mucho fútbol? Mucho fútbol. Bienvenida, Cristina. Gracias. Bueno, en operación de sonido, Leo González. Buenas noches, Leo. Y Guadalupe Vela, en producción, como siempre, quien les habla, Cristina Navarro. En estos últimos días se han conmemorado una serie de eventos. Yo estaba con la duda, ¿no? Estaba con la duda de si hacer mención o no, pero me parece que es necesario porque en este término conmemoración estamos haciendo referencia a la importancia de la memoria, que es un poquito lo que hemos venido tratando en el programa, ¿no? Y en esta memoria hay un recuerdo, un histórico recuerdo, que tiene que ver en primera instancia con lo que festejamos ayer, el Día Internacional de los Trabajadores. Y hay mucha gente, quizás la mayoría, no sabe muy bien por qué se está festejando el 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores. De la misma manera que quizás los 33 años que cumplieron las madres de Plaza de Mayo no sea de conocimiento general, global, público, de qué se trata esa fecha histórica, ¿no? Y yo creo que sin memoria no podemos construir un futuro. Sin honrar la memoria, sin honrar el pasado, sin honrar a nuestros antepasados, sin honrar a los mayores, a nuestros ancestros. Hace no mucho empezó a desplegarse como alternativa terapéutica en Argentina. Siempre estamos un poquito como más atrasados, ¿no?, que algunos países, pero esto para bien y para mal, ¿no? Esto es algo, no quiero abrir juicio, simplemente el comentario, ¿no?, de que hace algunos años se empezó a desplegar en Argentina y en la región, en Neuquén lo conocemos también, la terapia de constelaciones familiares, ¿no? Y casualmente los términos memoria, familia, honrar a los ancestros, a los antepasados, tiene que ver con el concepto de nación, tiene que ver con el concepto de raíces. Y cuando hablamos de nación, en el caso sobre todo de nuestra Argentina, tenemos que pensar en distintos orígenes étnicos. Nuestra nación en realidad está compuesta por varios orígenes, por varias culturas. Y cuando hablo de origen, de familia, de memoria, de antepasados, de nación, todos estos términos están muy vinculados con el signo de Cáncer. Y Y el signo de Cáncer es el signo que se va como a activar, que va a recibir el flechazo de esta T cuadrada que se configura ya. Ya empieza a fines de este mes de mayo. A fines de mayo ya Urano deja el signo de Piscis e ingresa en Aries. Júpiter también. Saturno va a recuperar su ubicación en Libra en julio, en agosto, junto a Marte, o sea, del otro lado, ¿no?, de Aries. Y Plutón sigue en Capricornio. O sea, ellos son los que configuran como esta especie de arco tenso con una flecha a punto de dispararse. Y se va a disparar hacia Cáncer. De esto hablamos en los primeros programas un poquito, y yo voy como agregando elementos, voy agregando pensamiento, porque me gusta pensar, me gusta saber de dónde venimos para saber a dónde vamos, ¿no? Digo, primero de mayo, gracias a los mártires de Chicago, gracias a los miles y miles y cientos de miles de trabajadores que se pusieron firmes para exigir 8 horas de trabajo diario y dejar de ser esclavos, gracias a esas pocas mujeres que se juntaron hace 33 años y más en una Plaza de Mayo en Buenos Aires, una plaza desolada, una plaza de miedo, de terror, para reclamar por sus hijos. Hoy nosotros podemos estar vivos, trabajando con dignidad, la mayoría, y podemos pensar en cómo mejorar este hermoso mundo y este hermoso planeta. Estás en Las Tres Caras de la Luna, Astrología por Radio. Saltando de andamio en andamio, se pasa la vida, José. Ladrillo a ladrillo se gana, la vida o la muerte, no sé. Sudando cada salario, que nunca llega a fin de mes. El alma llena de callos y el cansancio en los pies. Siempre cantando corridos que hablan de villa y de amor. Espera cada mañana que el mundo sea mejor. Sintiendo cada año que pasa que el cuerpo ya no es lo que fue. Sacando fuerzas de la nada para pelear otra vez. Camisa planchada el domingo, nunca sabiendo qué hacer. Llega otro lunes que empieza antes del amanecer. Maldice a veces la vida, alimentando rencor. No cree en el futuro cuando ve tanto caro. Hace unos días también hubo un evento sumamente importante para el mundo, para el planeta, para los seres humanos. Y lastimosamente se habló más de los famosos pollos de Evo Morales que del evento en sí. Y justamente en función de esto, simplemente les quiero leer el mensaje de Eduardo Galeano. Lamento no poder tener para pasar al mismo Eduardo Galeano leyendo este mensaje.

Ustedes saben que cuando decimos que una persona es taurina es porque cuando nació ese individuo, visto desde la Tierra, el Sol tenía por detrás el signo de Tauro, ¿sí? En el horizonte, en el horizonte celeste, estaba y está el signo de Tauro desplegándose, danzando. El signo de la Madre Tierra, el signo de la Pachamama, ¿no? Hoy es un día muy de Tierra porque la mayoría de los planetas están en los signos de Tierra, ¿no? Y estamos además en lo que llamamos el cuarto menguante, ya entrando. Así que toda la actividad fue el 28 se hizo la luna llena, así que ahora estamos como metiéndonos para adentro. Y encima con Mercurio retrógrado, todo lo que tiene que ver con la comunicación, los papeles, está como ralentizado, ¿no? Así que es bueno tomarse estos días, que además fueron hermosos, ¿no? A nivel clima, acá en Neuquén estuvo bellísimo, para el contacto con la tierra, con los animales, pero también para de pronto el placer de los sentidos, porque el signo de tierra tiene que ver con el placer de los sentidos, ¿no? De los cinco sentidos. Y bueno, yo les comentaba, les hablé del signo de Cáncer, y esto lo estoy mencionando porque en los próximos meses, con esta activación fuerte a nivel mundial de los accidentes, de las confrontaciones, de las rebeliones, y también el gran surgimiento de la posibilidad de nuevos inventos, que bueno, ya hemos visto cómo empezaron a surgir, ¿no? Cosas muy importantes. Y hasta esta crisis que puede haber en el ámbito de la informática, ¿no? De las grandes redes. Yo les quiero comentar que tanto los aviones, que habíamos dicho que justamente puede haber problema en los vuelos, ¿no? Del estilo atentado hasta simplemente retrasos, bueno, lo hemos visto con también ese volcán que paralizó todos los viajes aéreos durante varios días. Esto está relacionado con el planeta Urano. Y el planeta Urano además tiene que ver con los inventos y con otra cosa más, que es la capacidad de comunicarnos atravesando el éter o de manera telepática, ¿sí? No solo a través de la informática. De pronto la activación de esta capacidad que tiene el ser humano, pero muy dormida, de poder como movernos en una cierta frecuencia donde somos mucho más sensibles a las ideas que vienen del universo o vienen de esa gran red que antes de ser una red informática se hablaba del hilo de Irmarmen, se habla de los registros akáshicos. Hay un concepto que tiene que ver con el inconsciente colectivo, desde lo que son las ideas, el pensamiento y el mundo que vamos construyendo todos los seres en este planeta. Esta realidad que construimos, el peso que tiene nuestro pensamiento y nuestras ideas. Entonces, probablemente lo que pase también en los próximos meses tenga que ver con una mayor activación o la posibilidad de que muchos se den esta oportunidad de activar un poco más la mente superior, tratar de pensar e ir al fondo de las cosas. Y aquí es donde vuelvo como a rescatar el concepto de la memoria, el concepto de las raíces y el concepto de saber honrar. ¿Por qué? Porque esta flecha que se dispara a mitad de año, ya ahora empieza a dispararse, sobre el signo de Cáncer, movilizada astrológicamente por la famosa T cuadrada, tiene que ver con volver a los orígenes. Va a haber un gran movimiento a nivel mundial de donde vamos a sentir la necesidad de volver a nuestros orígenes, de recuperar esas culturas ancestrales y lo que hay de ancestral y de sabiduría en cada parte del mundo. Entonces, cuando empezamos estos programas hablando de la sombra, de la famosa sombra, tanto personal como colectiva, tenía mucho que ver con que debemos adoptar una actitud de apertura y de verdadera solidaridad, de poder hacer junto al otro, no de seguir como priorizando la necesidad de poder y mandar sobre el otro, que esto está muy motivado por el miedo, ¿no? ¿Saben el planeta que tiene que ver con el poder, la necesidad de control? Plutón y Escorpio. Hay un registro en el individuo, ¿no? Tanto en el escorpiano como el individuo que es muy plutoniano, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir el individuo que es muy plutoniano? Plutón es el planeta que rige el signo de Escorpio. Entonces, puede ser que yo no tenga al Sol en Escorpio, pero puede ser que tenga mi Sol en contacto con el planeta Plutón y además a mi Luna en relación con Plutón. Y esto me hace como muy plutoniana, me da como una tonalidad escorpiana. Y el individuo que tiene estas características es un individuo que está hecho de una sustancia que está... Que tiene como una especie de color oscuro, de olor quizás denso, que tiene que ver con la intensidad de la emoción que se puede transformar tanto en destrucción y resentimiento como en un poder de regeneración y de construcción asombroso. Es el ave fénix, ¿no? Y quizás nosotros estamos demasiado mal acostumbrados a ver como mala palabra, ¿no? El tema, todos los temas plutonianos y escorpianos, ¿no? Como puede ser el poder, la sexualidad, la muerte. En vez de pensar en que el poder, la sexualidad, la muerte y el renacimiento en sí mismo no tienen esta cualidad de bueno o malo, no existe esto en estos dioses. Tanto puede expresar su forma más constructiva como su forma más destructiva, y ambos son necesarios en la vida. El destruir lo que está impidiendo que lo nuevo surja y tome la delantera, el destruir lo viejo, lo caduco, lo decrépito, lo inservible, lo que está limitando a la nueva vida, es algo sumamente positivo, ¿no? Es lo que realizamos, es la gran realización o la primera gran realización del ser humano en su nacimiento. Se destruye ese ámbito intrauterino en el cual está sumergido, pero tiene que destruirse ese ámbito para que surja la nueva vida. Cartas natales, cursos astrología y tarot con enfoque psicológico. Cristina Navarro, 4480-6770. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Nos mandó un mensaje Patricia, que dice que nació el 21 de mayo de 1958. ¿A qué hora, Diego? A las 23:15 horas. Sí, Cristina. O sea, a la noche. Y pregunta si es de Tauro. No, Patricia, ya tu sol ingresó en Géminis. Sí, el sol ingresó en Géminis, así que sos geminiana, tenés la luna en Cáncer. Lo que sí tenés es a Mercurio en Tauro, y esto te da una cualidad. Mercurio es el planeta, además, en tu caso, que rige a tu sol geminiano, ¿sí? Porque Mercurio rige Géminis. Así que es importante la ubicación del planeta que rige al sol, al signo solar donde está el sol. Y tu Mercurio está en Tauro, entonces esto te puede dar como la característica tan típica de un Mercurio taurino, que sus procesos, Mercurio tiene que ver con los procesos de pensamiento y de comunicación, que son más bien tranqui, lentos, necesita mucho de ejemplos, ¿sí? Es un tipo de mentalidad que va como aprendiendo, captando la información a través de la práctica. Mientras que tu sol geminiano es mucho más rápido por la naturaleza de Géminis, pero al estar Mercurio en Tauro, puede ser que te hayas como sentido muchas veces taurina, pero en realidad tu sol está en Géminis. Bueno, les quiero aclarar que hay muchas personas que quedaron pendientes del domingo anterior, y bueno, vuelvan a llamar si nos están escuchando. Diego, ¿quiénes son? Como por ejemplo Estela, Marcelo, Nélida, Olga y Rosa, Cristina. Correcto. Así que bueno, saben que no hacemos a tiempo de poder contestar todos los llamados, así que les pedimos que vuelvan a hacerlo, ¿sí? Estoy viendo aquí, llamó Claudia, del 19 de marzo del 65. Y dice que nos escucha todos los domingos. Muchísimas gracias, Claudia. Esperemos, bueno, parece que sí, que te gusta el programa por lo que comentás acá. 19 de marzo, a las 4 de la tarde. Bueno, ahí tengo que ver si está tu luna, tengo que hacer el cálculo todavía en Libra o en Escorpio. A ver, ¿qué es lo que tenemos aquí? Ah, mira, tu solcito está al final del signo de Piscis, está en el grado 29, podríamos decir, de Piscis, y está justamente ahora recibiendo una fuerte activación del planeta Urano. O sea, Urano está posicionado sobre tu sol y se le va a juntar Júpiter en los próximos a fin de mes, y esto te puede llevar a un cambio que creo que deberías aprovecharlo, ¿no? Porque el sol tiene que ver con el proyecto de vida de una persona. Y Urano tiene que ver con los cambios imprevistos, es el planeta de los revolucionarios, ¿sí? De las transgresiones, de la libertad, es el planeta que rompe, es como que tira una pared abajo y nos produce esta sensación, más allá del dolor, pero termina produciendo la sensación de haberte liberado. Y Urano además tiene que ver con la astrología, con los aviones, la astronomía, la informática. Estás en un momento donde deberías aprovechar, más allá de que puedan aparecer hombres en tu vida, o de pronto crisis, la necesidad de alguna ruptura. Yo creo que lo más interesante es que te puedas apropiar de lo que significa esta etapa, y es la posibilidad de cambiar tu proyecto de vida, ¿no? De empezar a encarar con todas las posibilidades futuras, porque tanto Júpiter como Urano, que te están tocando al sol, te dan, simbolizan como una energía que aparece en vos, muy esperanzadora y con buenas posibilidades. Así que te deseamos, Claudia, lo mejor. Sí, es para saber por Marcelo. Cumpleaños el 19 de octubre del año 71. Nació a las 4 de la mañana. Gracias. Para comunicarte con la producción de este programa, 443-6575. Por correo electrónico, lastrescaras@lu5am.com.ar. lastrescaras@lu5am.com.ar. Cartas natales, cursos astrología y tarot, con enfoque psicológico. Cristina Navarro, 448-6770. 448-6770. Bueno, contestando un poquito a la pregunta de, creo que es la madre, ¿no?, de Marcelo, nacida el 19 de octubre del 71, a las 4 de la mañana. Este joven nació en lo que nosotros llamamos una luna nueva, o sea, su sol y su luna están juntitos en el signo de Libra. Y el signo de Libra, saben que es un signo de aire, y no tiene solo al sol y a la luna en un signo de aire, tiene también a Marte ubicado en Acuario, el otro signo de aire, a Saturno en Géminis, a Urano también en Libra y a Plutón también en Libra. Digamos que esto le da una cualidad donde su percepción de la vida, de la realidad y su forma natural de manejarse es a través del pensamiento, ¿sí? Es alguien muy dado hacia lo que son las relaciones humanas, los contactos con el otro, el hacer con el otro, el pensamiento, pero tiene a Venus y a Mercurio en Escorpio. El mundo de aire con el mundo de agua no se llevan bien, porque mientras él trata de ser alguien razonable, trata de ser alguien reflexivo, y además es muy sensible justamente a tener en cuenta al otro, hay en cambio como un registro en lo que son sus vínculos afectivos y hasta su manera de decir las cosas, por llamarlo de alguna manera, donde vemos una profundísima intensidad, ¿eh? Es alguien que realmente, así como lo podemos ver como una persona muy civilizada, muy, muy tranqui en muchas situaciones, es alguien que se puede como enganchar en relaciones donde aparezca de pronto su sombra, si lo queremos decir de alguna manera, y que sean relaciones muy pasionales. Y no sería nada raro que esta mamá que pregunta por Marcelo no se sienta muy cómoda justamente con las parejas de su hijo. Así que lo que le digo a la mamá y lo que le recomiendo es que cuidado, porque cada individuo tiene sus propias características y sus propios valores. Entonces, lo importante es, en primera instancia, que cada uno de nosotros, cuando nos encontramos ante una situación afectiva, familiar, conflictiva, nos preguntamos cómo somos y por qué hay algo que nos está cayendo mal, y no poner tanto el acento en el otro. De pronto también puede ser una madre preocupada por su hijo, pero entiendo que cada uno tiene que hacer, sobre todo a determinada edad, su propio camino. Para comunicarte con la producción de este programa, 443-6575. por correo electrónico las3caras@lu5am.com.ar. las3caras@lu5am.com.ar. Tenemos una comunicación con Rosa. Hola, Rosa. Hola, Rosa, se habrá cortado. Bueno, Rosa nació el primero de febrero del 43, así que le pedimos que nos vuelva a llamar si se cortó la comunicación. No se escucha, ¿no? Bueno. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué te parece todo esto? Muy lindo, Cristina. Muy interesante. Ajá. Muy interesante. Vos de astrología, cero, nada, cero. Nada, por supuesto. Ajá. Pero por eso te he estado prestando atención. ¿Se entiende? Sí, se entiende bastante. Uh-huh. Como dijo un oyente, muy, pero muy claro. Y ajá, ahí ya la tenemos a Rosa. Ah, bueno. ¿Rosa? Sí. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mucho gusto. Gracias, igualmente. Bueno, gracias. Rosa, tenemos tu fecha de nacimiento el primero de febrero del 43. Sí, exacto. Bueno. La hora no sabés, ¿no? ¿Cómo? No. La hora no. Bueno, no importa. Decime, querías, ¿era por algo en particular que llamabas? ¿Querías saber algo? Sí, no, que, o sea, las cosas no me andan muy bien, tengo un hijo alejado de mí, quería saber algo. Ajá. Bueno, vos sabés que justo ese día la luna está cambiando de Sagitario a Capricornio, así que no sé en qué signo tenés ubicada la luna. Sabés que tu sol está en Acuario, ¿no? Sí. Y lo que estoy viendo, sí, es que, a ver, desde este, espera que me fijo, 2000, yo creo que sí, debe ser este año 2010. Por favor, baja un poco la radio porque está haciendo interferencia, Rosa. Sí. ¿Sí? ¿Podés? Bueno, gracias. Sí. estaba viendo que desde el año pasado, tipo marzo-abril, quizás, porque eso, bueno, tu hora de nacimiento me lo confirmaría, pero con más exactitud en estos meses del 2010... Vos, se inició una etapa en tu vida donde se pone en cuestionamiento, podríamos decir, el uso de tu energía, de tu acción, de tu deseo, de tu agresividad, de tu sexualidad. Vas a sentir fuertemente la necesidad como de revisar la manera de expresarte, la manera de autoafirmarte. En el mes de junio, el 26 de junio, se hace un eclipse de luna, que si bien esto es un indicio para todo el planeta, este eclipse te cae justo sobre tu Marte en Capricornio, y Marte tiene que ver con el deseo, con la acción, con la agresividad, con la sexualidad. Tiene que ver con la autoafirmación, o sea, de qué manera vos haces las cosas o vas en pos de los objetivos. Si vos has tenido una actitud, quizás, que eso es lo que veo acá, ¿no?, de un cierto conflicto entre hacer valer tu deseo y ser demasiado por ahí condescendiente con las necesidades de los otros, vos estás en un momento en el cual tenés que modificar, o sea, de lo que se trata es de una etapa de profunda transformación de tu manera de ejercer la agresividad sana, no hablo de la violencia, de hacerte valer, de ir en pos de lo que querés. Y de pronto esto puede llegar a significar algunos enfrentamientos con las figuras masculinas. Así que quizás pueda haber una... Digamos, yo te pregunto lo siguiente, ¿tu hijo se ha alejado y vos qué actitud tomás? Yo, o sea, haciendo un montón de cosas, terminé por dejarlo en manos de Dios. Ajá. O sea, inclusive hasta le pedí perdón a él, ¿no? Por si yo hubiera cometido algún error. Ajá. ¿Viven cerca? Sí. Ajá. Yo lo que pasa, digo, al aire no te puedo hacer preguntas que son muy muy íntimas, ¿no? Sí. Quiero decir que, bueno, no puedo ni preguntarte ni podemos hablar de por qué se alejaron con tu hijo, ¿no? Porque, bueno, ya es meternos en la intimidad, sobre todo de alguien que ni siquiera está hablando ahora, ¿no? Claro. Pero a veces, digamos, a veces, sobre todo, me imagino una madre, ¿no? En función de mantener ese vínculo con su hijo, puede hasta llegar a pedir perdón cuando en realidad no tiene por qué pedir perdón, y quizás a veces todo lo contrario, ¿no? Quizás a veces el que se manda la macana es el otro, ¿no? Creo que sería bueno, más que un pedido de perdón, el que vos te puedas ubicar más en vos misma y ver... ser honesta con vos en cuanto a hacer un análisis de lo que hiciste y lo que no hiciste y por qué fue cada cosa, ¿no? Y sobre todo por él, digo, por él o en la vida, ¿no? Claro. Pero sin culpas, Rosa. O sea, lo que quiero decir es que la culpa en realidad no sirve. Ni que vos te llenes de culpa, ni cargar al otro con culpa o hacer una manipulación de la culpa. O sea, si hay amor, hay amor, y bueno, y ojalá te vaya lo mejor posible en la vida. Y pensar entonces en si cometiste algún error verdadero, tratar de corregirlo. Pero si no lo cometiste, y bueno, en última instancia aceptar y dejarlo en manos de Dios, como decís vos, ¿no? Claro, eso fue lo que yo pensé, que digo, a lo mejor uno dice, no, yo no hice nada, pero a lo mejor sí cometí un error, entonces fui y le pedí perdón. Pero bueno, no sé si me sirvió o no, pero estoy igual. Lo que pasa es que yo no creo que una persona se aleje de un amor, ya sea un amor de pareja como el amor de una madre, de un padre o de un hijo. No existen estas separaciones porque el otro cometió un error. Uno en realidad se aleja o se separa por cuestiones más profundas, ¿no? Claro, es lo como usted dice, que son cosas tan personales que uno no las puede al aire, no las puede decir. Sí. ¿No es cierto? Sí. Pero sí, yo sé cuál fue el motivo y bueno, pero tienen ambos... ¿cómo puedo decirle? Ambos, tanto uno como el otro, se trata de mis dos hijos. Ajá. Tanto uno como el otro tiene razón. Ajá. Y bueno, yo quedé en el medio. Ah, porque se pelearon entre ellos. Claro, por mis circunstancias de la vida, sí. Me tuve que tirar más para uno que para el otro. Ajá. Uh-huh. ¿No es cierto? Uh-huh. Y ahí fue el, diríamos, el corte de él. Ajá. ¿No? Y bueno, yo creo que soy una convencida de que el amor en última instancia todo lo puede, ¿no? Y que si usted procedió desde el amor, en algún momento su hijo va a entender, ¿no? O hasta usted puede también corregir, ¿no? Si se da cuenta que a uno de sus hijos no lo favoreció como debería haberlo hecho, bueno... De pronto lo puede corregir, ¿no? O su hijo darse cuenta que... Se cortó la comunicación. Sí, sí. Bueno, lo último que quiero comentar es justamente lo importante que es para una persona con el sol en acuario, ¿no? O hay gente que no tiene el sol en acuario, pero tiene muchos planetas en acuario. Lo importante que es, digamos, el actuar de acuerdo... El actuar de un... Sí, parece que está... bueno, no pensamos que había recuperado el llamado. Bueno, no importa, vuelvo con esto. El poder actuar de acuerdo a sus ideales, ¿no? Es gente que se exige mucho el ser justa, el ser correcta. Así que me imagino que para Rosa no debe ser nada fácil, ¿no? Me estaba acordando de una película, ¿no? No sé si vos te acordás, Diego, Juan, donde Cristina, la madre, la elección de, no me acuerdo, una madre en los campos de concentración nazi, la obligan a elegir entre la vida de uno de sus niños o el otro. No me acuerdo. Lo terrible que es de pronto el tener que elegir, ¿no? El que a uno lo pongan en juez y jurado de dos seres que ama por igual, ¿no? Así que bueno, de pronto estos son temas que en la vida de un acuariano se repiten en cuanto a poder ser fieles a estos altos ideales de justicia y la imposibilidad muchas veces desde nuestra condición humana de estar a la altura. Estás en Las Tres Caras de la Luna, Astrología por Radio. De la memoria con el fuego de tu abrazo, tanto le temí a tu lazo que no hice más que sea verdad, buscando fascinación olvidé quién soy, me revela la derrota, me avergüenza ser tu rey, aunque ahora soy rehén. Ruso está sin ropa para no lastimarme. Aprendí a esquivar, me siento campeón como noche en Japón, esquivándote. Bueno, un mensaje que ingresa al 55202, Cristina dice: para las tres caras de la luna, mi nombre es Roxana, nací el 6 de abril de 1975, después de las 10 o 10 y cuarto de la mañana. Ajá. En General Alvear, provincia de Mendoza. Bueno, no sabemos si llama, manda el mensaje, está, vive acá, sí, o está allá. Sí, debe vivir acá porque la característica es... Ah, bueno. Roxana... recién hablábamos del signo de Acuario. Vos tenés a la Luna en el signo de Acuario y también tenés a Marte. Los tenés a los dos juntitos, ¿no? Tu Sol está en el signo de Aries, pero tu Sol, tu Mercurio están en el signo de Aries, la Luna y Marte en Acuario, a Venus la tenés en Tauro. Bueno, se me cruzan varias cosas. Una, Luna Marte en Acuario. No sé si te dedicas a alguno de estos temas como la astrología, pero evidentemente hay muchas inquietudes por todo lo que sea alta tecnología, informática, astrología, aviación, ¿no? Y el trasfondo de esto, el núcleo, tiene que ver con un espíritu sumamente abierto, con una profunda necesidad por todas tus características de mucha libertad, ¿no? De ser alguien muy independiente, cosa que se te está agudizando, mejor dicho, perdón, se te va a agudizar en los próximos meses y en los próximos años, pero tu Venus taurina es, Venus es lo femenino erótico, son tus valores, y está en el signo de tierra, que tiene que ver con la Pachamama, está en su propio signo, o sea, se siente muy cómoda, es la diosa Venus Afrodita, pero es sumamente posesiva, es muy terrenal, muy posesiva, muy vinculada a lo que son los sentidos y el disfrute de los sentidos, pero el resto, la mayoría del resto de tus planetas, es como que la tienen a mal traer o ella a ellos, porque habría como una pelea entre una característica en vos que está llena de deseo por la proyección hacia el futuro, que sos muy guerrera, muy peleadora, muy pensante, pero hay una partecita como que le gustaría o soñara con quedarse tirada en un sillón disfrutando de una linda música, de una buena comidita y de un sabroso vinito. Estás en las tres caras de la luna y ya nos estamos yendo. Recuerden el próximo domingo que nos volvemos a encontrar de 21 a 22. Era la luna llena que asomaba su carita en la cordillera. Eran los mil colores que tenía tu carita en la noche. Los dejamos con la música de Mercedes Sosa junto a Rubén Rada y La Chilinga, La Luna Llena. Fuera que tal vez ya no sería quien soy. Bueno, durante el programa también estuvimos acompañándolos con excelente música, por ejemplo con José Albañil, Zafar, ABC y Aprendí a Esquivar, junto a Gustavo Cordera, Lisandro Aristimuño, La Vela Puerca y también Mesa Avigareño. Nos estamos yendo, hasta el próximo domingo, nos vamos, Diego. Bueno, Cristina, un placer acompañarte. Igualmente, gracias. Hasta cualquier momento. Fuera que tal vez ya no sería quien soy. Era la luna llena que asomaba su carita en la cordillera. Era la luna llena que asomaba su carita en la cordillera. Eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella. Era tu color lo que sentía. Fuera que tal vez ya no sería.